deprimido. Es que la flor se le marchitó. Yo le tiro un consejo para que encuentre la solución. Que si el vigor es nulo,